su arlequín. Arlequín, arlequín, oh, oh, oh, oh. Sonrisas a los niños. Arlequín, arlequín, oh, oh, oh, oh. Payaso arlequín. Diviertes a los niños como marioneta y esa narizota. Muestras tu sonrisa tan linda y grandota. Siempre estás contento, siempre estás dispuesto a dar alegría y un poco de amor. Arlequín, arlequín, oh, oh, oh, oh, payaso arlequín. Arlequín, arlequín, oh, oh, oh, oh. Diviertes a los niños. Arlequín, arlequín, oh, oh, oh, oh. Payaso arlequín. Arlequín, arlequín, oh, oh, oh, oh. Escenas a los grandes. Como marioneta y esa narizota. Muestras tu sonrisa tan linda y grandota. Siempre estás contento, siempre estás dispuesto a dar alegría y un poco de amor. Arlequín, arlequín, oh, oh, oh, oh. Payaso arlequín. Arlequín, arlequín, oh, oh, oh, oh. Diviertes a los grandes. Arlequín, arlequín, oh, oh, oh, oh. Payaso arlequín. Sonrisas a los niños. ¡Wow!